Bueno, en este descalabro económico que vinimos, al que vinimos asistiendo durante todas estas jornadas, necesitamos algunas que otras, por lo menos miradas, enfoques, y vamos construyéndolas todos los días, porque nos cuesta a quienes no entendemos de economía, salirnos un poquito de el apabullamiento de información que estamos teniendo. Anoche, por supuesto, ayer a la tarde, mejor dicho, desde Economía anunciaban este acuerdo con China, estos intercambios de importaciones, no con dólares, sino con yuanes. Me gusta cómo lo dijo, yuanes. Sí. A mí me sale yuanes. Bueno, con yuanes. Yuanes. Así que vamos a conversar unos minutos con el economista Juan Valerdi. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, como decíamos recién, un poco aturullados con la información. ¿Cómo enfocarías vos esta información nueva, de último momento? Mira, en realidad todo lo que está pasando en estos últimos días no tiene que ver con información, sino con una guerra psicológica, digamos. Tanto la movida del dólar ilegal, que es muy fácilmente manipulable, que es un arma de manipulación masiva, como todo lo que se dijo respecto de los cortocircuitos del Banco Central y el Ministerio de Economía, cosa que no quiere decir que no existan, pero de ahí a decir estupideces como la intervención del Ministerio de Economía en el Banco Central, o los cortocircuitos que existen internamente, y obviamente, y eso sí es información, economistas de la derecha, junto por el cambio, pidiendo al FMI que no nos gire, lo mismo que hacía Caballo en su momento en los 80 y demás, que no nos gire fondos para que la Argentina desbarranque. Todo eso tiene que ver con una guerra psicológica que se convierte en guerra económica cuando vos afectás variables como el dólar, más allá de que sea un dólar ilegal con poca relevancia, pero que tiene mucha relevancia en su difusión masiva y demás. Esto influye en las expectativas de quienes tienen que fijar precios, en especial los que son pequeñas empresas, y le vienen dados los precios y no saben a cuánto le van a reponer los insumos, las mercaderías y demás. Así que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, digamos, de qué es lo que uno considera información y qué es lo que uno considera guerra psicológica, porque en la guerra lo primero que se pierde es la verdad, digamos. Uh-huh. Yo sería muy cuidadoso en estos tiempos, y además las definiciones que tiene que ver con las elecciones, que es lo que va de alguna manera también a definir el futuro de la Argentina, falta mucho tiempo. Es decir, hoy no va a anunciarse ninguna candidatura en el Teatro Argentino de La Plata cuando hable Cristina Kirchner, pero seguramente va a decir algunas de las cosas que van a tener implicancias en la elección del candidato del Frente de Todos y, por lo tanto, en lo que vaya a hacer. No digo que vaya a anunciar el candidato, pero sí cuáles serían las condiciones de ese anuncio, ¿no? Bien. Ayer conversábamos con un dirigente de la oposición acá en La Pampa, candidato a diputado por Juntos por el Cambio, Poli Alto Laguirre, de la UCR, y él sostiene que toda la corrida cambiaria es producto de la interna peronista. ¿Cómo lo explicarías vos como economista y que has estado siempre asesorando en el Banco Central en algún momento, que tenés, digamos, otras miradas? Bueno, es parte de lo que decía antes. Instalar que el problema económico tiene que ver con las internas del gobierno, o con problemas de masa con el Banco Central, o con ineptitudes de algunos de los funcionarios y demás, más allá de que hay funcionarios que no funcionan, y eso está clarísimo. Instalar eso y no dejar ver que los que están impulsando esta guerra económica contra la gente, porque no es una guerra económica contra el gobierno, sino que el botín de guerra es la gente a través de las remarcaciones masivas que llevan a la inflación al 7,7 o al 9,3 en alimentos, a través de la suba artificial de un dólar ilegal y la extorsión al Banco Central para que suba las tasas que pagan por las LELIC, etcétera, etcétera. Eso está instalado claramente por Juntos por el Cambio, que además no solamente quiere esto, sino que le encantaría que lleguen al gobierno, porque este gobierno no termina su mandato, y destruir así lo que puedan del kirchnerismo, del peronismo y del Frente de Todos, incluso llevándose puesta una parte importante del poder adquisitivo de la población, cosa que para ellos es absolutamente secundaria. Claro. Entonces, esa instalación se refuerza diciendo, no, no somos nosotros, son ellos que se pelean. Y las divisiones que hay en la oposición hacen que se desespere mucho más por tratar de alimentar la visión que tenga la población sobre la del gobierno, digamos, la división o no del gobierno. Ahora, también el oficialismo da motivos para sustentar este tipo de argumentaciones. Pienso en la salida de Antonio Aracre, pienso en un personaje como Rubinstein, como viceministro de Economía. No todo está tan claro y no hay un rumbo o un programa económico que uno pueda decir es sólido en este momento. Totalmente de acuerdo en ambas cosas. No está claro cómo se están definiendo las líneas que de alguna manera definen el proyecto de país que la Argentina va a tener y quiénes son sus socios. La salida de Antonio Aracre, no me conoces, Antonio Aracre, no tiene que ver solamente con una interna con Massa respecto de quién es ministro y quién no es ministro. Cada uno de los dos tiene aliados bien diferentes. Yo diría que Aracre está más cerca de una alianza agropecuaria, digamos, por decirlo de alguna manera, con China, porque está ligado a multinacionales que están ligados a los negocios con China. Y Massa, todos sabemos que tiene una excelente relación con la embajada de Estados Unidos. Entonces, las internas de la Argentina también reflejan internas geopolíticas y definiciones de país, ¿no? Uh-huh. Juan, los garitos y estas cuevas financieras que para nosotros son re comunes, ¿es algo común en todo el mundo o es un fenómeno nacional? No es común en todo el mundo, pero tampoco es imposible encontrarlo en otros lugares de Latinoamérica, e incluso en otros lugares, no te diría de la Europa más avanzada, sino de los lugares como Rusia, Europa del Este y demás. Ahora, esta necesidad absoluta de estar mirando al dólar como una opción de ahorro, eso sí es algo bastante excepcional, y por eso en realidad el dólar gana tanto protagonismo en la Argentina, no solamente como una cuestión de relación con el mundo, que tiene que ver con cuánto vale nuestra moneda en cuanto a lo que le compramos y le vendemos al mundo, sino de opción de ahorro y de alguna manera de parámetro de cómo están las cosas. Eso en la Argentina es excepcional. Pero las famosas cuevas o garitas de la Argentina no son una oficina fea, sucia y pequeña en la calle Florida en algún subsuelo. Algunas son así, pero hay muchas más que son un piso entre el Banco Central y la Plaza de Mayo y que la manejan grandes bancos internacionales que son los mismos que fomentan la fuga y la facilitan. Así que no nos equivoquemos con quién está detrás de las cuevas y quién mueve el dólar ilegal, mal llamado libre o blue y demás, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil de controlar eso? No es difícil de controlar, lo difícil es que un dirigente político tome la decisión de confrontar con esos grandes bancos que te acabo de mencionar, que no solamente mueven el dólar blue para hacer un arma de manipulación masiva psicológica, sino también para hacer grandes negocios con el lavado de dinero, que también grandes bancos ha quedado claro y los han sancionado en el mundo y en Estados Unidos incluso, mueven dinero negro, gris, de todos colores, y eso obviamente también tiene que ver con el movimiento del dólar ilegal, porque los narcotraficantes no van a comprar a los bancos sus dólares para guardar y tampoco pueden comprar la droga con pesos. Así que eso, para dar solo un ejemplo de lo que se mueve en esas mesas, digamos, que están relacionadas con grandes bancos y que no hay muchos funcionarios que estén dispuestos a ir al choque con esos grandes bancos y salir indemnes, ¿no? La charla que va a dar esta tarde Cristina, ¿puede generar algún otro ataque por parte del mercado? Inexorablemente va a generar ataques por parte de la derecha que manipula los mercados y de sectores de la economía relacionados a la productiva y el financiero que les gustaría que este gobierno no termine el mandato y así facilitarle a la derecha que gane nuevamente en Argentina. Todos las conferencias que ha dado y las charlas que ha dado Cristina Fernández han marcado agenda por las siguientes semanas. Así que si marcan agenda también marcan contraataques de la derecha para cualquier cosa que defina Cristina que no le gusta. Juan, hay una comisión en los Estados Unidos que, bueno, concurrió para buscar dólares del Fondo Monetario Internacional. Ayer se publicó una entrevista con Alejandro Werner, el director para América Latina, cuando el FMI le consiguió a Macri el mayor préstamo de la historia. Él dijo que es posible que el fondo guarde los dólares para trabajar con un gobierno que tenga capital político y un programa. ¿Qué pasa si esos dólares que le prometieron a Massa no llegan a la Argentina? ¿Qué puede pasar en el corto plazo? En el FMI, como en Estados Unidos, hay internas, porque el FMI refleja el poder de Estados Unidos, lo maneja Estados Unidos, así que lo que diga uno u otro funcionario ligado al FMI es siempre tomado como una señal de quién está jugando en esa interna de Estados Unidos. Uh-huh. No tengo duda que dentro de esa interna de Estados Unidos hay gente que, y factores de poder, que les gustaría una Argentina caótica donde se compren todo por valor de saldos y retrasos. Las empresas grandes, cuestiones de energía, cuestiones de minería, etcétera, etcétera. Hay otra parte de Estados Unidos que apuesta más a una Argentina estabilizada, con orden y sin palitos de represión a todos los que no les gusta lo que está pasando. Uh-huh. Esa parte es una parte que también tiene poder en el FMI. Así que veremos qué es lo que hace en el FMI en los próximos tiempos, y ahí nos daremos cuenta cómo va esa interna de Estados Unidos, que tiene fuerte impacto en la interna de la Argentina. Pero de ninguna manera me imagino que esté definida esa interna entre los más desquiciados financieros de Estados Unidos y los que más apuestan a que uno de los tres países más importantes de Latinoamérica sea un aliado que esté estabilizado y no un aliado que esté fuera de control. Uh-huh. Porque el otro aliado que tienen importante, y que es Brasil, está dando señales de que no va a ser tan fácil que cierre las puertas a China. Así que la Argentina no es un país irrelevante en Latinoamérica, y no creo que todos en Estados Unidos los que tienen poder estén apostando a que la forma de tenerlo como aliado es descontrolando. En este contexto, al frente de todos, ¿le conviene definir candidato o candidata ahora o esperar a último momento? No tengo duda que, como siempre, el candidato que Cristina y el peronismo y el kirchnerismo y el frente de todos defina lo van a hacer a último momento para no darle la oportunidad a los medios masivos de comunicación que están manejados por la derecha o al sistema judicial o a los sistemas de manipulación de limar a ese candidato y de decir todo lo que puedan decir respecto de los caos o las cuestiones caóticas que pueden devenir si ganan ese candidato. Así que va a ser a último momento de junio, cuando estén por cerrar las listas, horas antes, seguramente. Se habla mucho de un respaldo de la vicepresidenta al ministro de Economía, a Sergio Massa. Hay una gran resistencia por parte de movimientos sociales, de dirigentes como Juan Grabois, a impulsar la candidatura a presidente. ¿Qué pensás que va a pasar? Creo que es muy difícil que el ministro de Economía, Massa, con una inflación que ya está en el 7,7% y el 9,3% en alimentos, un par de meses antes de cerrar las listas, tenga oportunidad de ser el candidato. Uh-huh. Y lo es porque de acá al 30 de junio lo que ocurrió es que consiguió un apoyo muy fuerte de Estados Unidos y de los aliados que tenga Massa en Estados Unidos, y acomodó la economía argentina. En ese caso, yo tengo grandes diferencias con Massa, pero comparado con que vuelva a la derecha, Massa es 100 veces menos malo. Obviamente, algunos me dirán, eso es lo mismo que dijimos de Alberto, y así no fue, y es así. Lamentablemente, uh-huh, en determinadas condiciones, uno puede aprovechar las condiciones para impulsar cambios profundos, y otras veces hay que pagarse sapos. Uh-huh. Yo preferiría que el candidato no fuera Massa, pero si tengo que elegir entre Massa y Macri, voy a elegir a Massa. Uh-huh. Lamentablemente es así, e insisto, si Massa es candidato es porque se cerró algún tipo de relación con Estados Unidos que logró encaminar a la Argentina hacia algo que no sea el caos y una hiperinflación. Y eso es una de las posibilidades que más claramente se dan aún para los demás dirigentes del Frente de Todos respecto de patear el tablero con Estados Unidos y aliarse con China, o patear el tablero solamente parcialmente y seguir con Estados Unidos. Yo creo que es más probable que sigamos teniendo una relación fluida con Estados Unidos, porque el poder de daño que tiene es demasiado fuerte para que, uh-huh, algún dirigente tome la decisión, uh-huh, de patearlo. Uh-huh. Un compañero nuestro sintetiza esto que estás diciendo en la idea de que, como sea, vamos hacia una emboscada. Porque, bueno, es eso, el poder de fuego de Estados Unidos es... No lo podemos resistir, evidentemente, con lo que lo tenemos. Que pasa ahora. Yo no le voy a echar la culpa a Estados Unidos de los males de la Argentina. Uh-huh. Más allá de que tienen una parte importante de responsabilidad, tenemos infinita más responsabilidad nosotros por no definir una guerra civil que llevamos de 200 años, donde hay una facción de la derecha que quiere un país agroexportador que le sobra la mitad de la población como mínimo, y la que queda dentro además no queda precisamente bien parada. Esa guerra civil, que a veces ha sido a los tiros, a veces con desapariciones y a veces con medidas económicas, hay que definirla con un debate profundo de hacia dónde quiere ir la otra parte de la Argentina, la que no quiere un país agroexportador que sea una estancia grande. Si ese debate no se da profundamente en toda la sociedad, en toda la dirigencia y demás, siempre va a ser fácil que geopolíticamente seamos una presa fácil de afuera. Juan Valerdi, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de La Pampa. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Juan Valerdi, economista. Charlamos un ratito acerca de lo que entendemos estamos padeciendo política y económicamente.